podido olvidarme. Fuiste, pero no voy a culparte, porque ya no estás conmigo. Solo quiero que regreses a mi lado para siempre. Todo mi ser.